En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tan bueno nos hemos pasado? El mundo digital era muy positivo para la sociedad humana. Era. Los responsables, neurólogos en su mayoría, de la exposición que se encuentra en Madrid sobre el cerebro humano, hablan de la importancia del papel, del libro de toda la vida, importante para aprender, importante para la memoria, importante para la mente, fortalece las conexiones y es auténtico ejercicio para las neuronas. Hablamos en del libro de toda la vida. Hemos asistido en los últimos tiempos al renacer de ciertos formatos analógicos para la música. Ahora se está produciendo el renacer de la fotografía de toda la vida. Todo apunta, y puede ir para arriba, a que se levante otra vez el mundo del libro, del periódico y de las revistas. Aunque eso en principio puede ir en detrimento de los árboles que pueden ser talados, no nos quedemos con la primera impresión. El mundo digital va unido a una serie de hábitos y consumos energéticos para los cuales son necesarios causar ciertos males a la naturaleza. Además, genera una serie de circunstancias que perjudican más al medio ambiente y también a las personas y a la libertad. Para que funcionen el 100% de los dispositivos que nos facilitan el acceso al mundo digital, es necesaria la explotación laboral que permite acceder en los países pobres a los minerales que hacen que esos dispositivos funcionen. Además, y está demostrado en estudios científicos, el que accede menos al mundo digital está mucho más concienciado con la naturaleza y el desarrollo sostenible que aquel que no está en ese mundo. Leyendo papel se aprende más y mejor. Además, lo necesita muchos: kiosqueros, trabajadores de imprentas, periodistas, escritores, empleados de fotomecánicas. Es el mundo que tiene que volver. La lectura atenta, la reflexión, la cultura, se aprende leyendo muchísimo más. Y es que los beneficios del papel son ilimitados. Lo que genera lo otro es lo siguiente: impulso, titulares, bote pronto, cultura de impacto. Es decir, el mundo tal y como quieren los que se encuentran en las trincheras. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acabamos de comenzar, 1:04, esto es en La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Un programa para escuchar una radio analógica, al ser posible un día como hoy, como os he comentado al comienzo, y también con un libro al lado. Tenéis que abrir un libro, abrirlo ayer, abrirlo hoy, abrirlo mañana. El mundo del papel tiene que renacer, pero por supuesto hay que ver y tiene que existir una combinación perfecta con el mundo digital, pero que no nos absorba. Eso sí, que lo hagan lo suficiente como para que escribas ahí tu comentario y pongas ahí lo que quieras sobre nuestro programa, con una etiqueta, con Almadilla Rosa Vientos. Y una página web en la cual puedes descargarte el programa entero, cualquiera de los programas de esta cadena de emisoras, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en OndaCero.es. Un programa que empezaremos con uno de los grandes científicos de nuestro país, un auténtico número uno, uno de los grandes investigadores del mundo y de la lucha contra el cáncer. Estamos hablando de Mariano Barbacid. En unos minutos estará con nosotros y también hablaremos de científicos, de muy grandes científicos que han existido a lo largo de la historia, pero que han tenido un interés por los fenómenos extraños. Va a ser esta noche con Manuel Carvial, va a ser en Sin Límites. Y también va a estar con nosotros un científico que nos va a hablar de la influencia en los genes, de la desigualdad. Y también hablamos de los agentes dobles o de las agentes dobles en mujeres, en todos los casos, que nos va a ofrecer y nos va a contar en materia reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ana Belén Montes, nieta de asturianos, un agente doble estadounidense al servicio de Cuba, ha sido puesta en libertad hace unos días tras 20 años de prisión, aunque le quedan 5 por cumplir libertad condicional y tal. ¿Por qué engañó al servicio secreto americano, atención, y a un novio y dos hermanos que tenía en el FBI? Ana Belén es solo un caso más de mujeres convertidas en agentes dobles. Os los cuento en un ratito. En La Rosa de los Vientos, un programa el de esta noche en donde encontramos a muchos números uno. Os ha hablado uno de ellos, Fernando Rueda. Vamos a hablar en unos instantes con otro de ellos, Mariano Barbacid. Y vamos a tener al número uno en la información relacionada con el sitio muerte, con el cine. José Manuel Escribano va a estar con nosotros en su callejón también en el programa de esta noche. Además, esto se puede titular en la edad de la mentira, tarados desde siempre, 100 años, más de 100 años, ideas extrañas, creencias extremistas desde Brasil, comenzó en el Amazonas en el siglo XIX hasta Estados Unidos con Quantum. Hay una línea, un soporte principal, un soporte ideológico que ha existido en esta gente, un poquito tarada, un poquito extremista, que ha querido influenciar en el mundo de la política. Va a ser en la edad de la mentira y cuéntame cómo pasó el mundo del mercurio esta noche en Si no me crees, compruébalo. Con mi hijo jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano, redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, junto a mí en la codirección, que ahora mismo os cuenta una cosa. Y nos cuenta algo relacionado con el concurso de esta noche. Pues sí, el concurso que, bueno, ya sabes que todos los sábados tenemos este concurso donde hacemos que los oyentes participen y tiene que ver con el mundo del libro. De hecho, a lo largo de toda esta temporada estamos regalando libros de nosotros, de todos los componentes del programa, La Rosa de los Vientos. Y en este caso, pues le vamos a pedir un libro a Miguel Pedrero, así que luego diremos cuál es. Estamos negociando con él, a ver, porque tiene muchos títulos, así que el que él quiera. Y resulta, pues, que las protagonistas de este concurso también son escritoras y también ellas publicaron libros. ¿Por qué? Pues porque, mira tú por dónde, porque esto sí que es una injusticia, hubo un tiempo en que las mujeres tenían que firmar con nombre masculino para poder publicar. Porque o si no, no se las publicaba, pues las mujeres, ¿qué hace una mujer escribiendo? Por Dios de mi vida, qué cosa más rara, las mujeres en su casa, cuidando a los niños y de los maridos. Bueno, pues recientemente se ha estrenado la película Emily, que recomiendo además encarecidamente porque está muy, muy bien, y habla de la familia Bronte, sobre todo de los hermanos Bronte. Pero ¿de cuál de las tres hermanas escritoras? Porque las tres escribieron. Estoy hablando, si su estilo, aunque criticado en inicio, causó una revolución en la literatura anglosajona. Estoy hablando de Emily Bronte, autora de Cumbres borrascosas. Estoy hablando de Charlotte Bronte, autora de Jane Eyre. O estoy hablando de Anne Bronte, autora de La inquilina de Wilfred Hall. Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. Imaginaros qué maravilla, qué imaginación tenían estas mujeres para poder escribir estas obras que prácticamente las tres han sido clásicos y han perdurado a lo largo de los años y son referencia. Así que ya sabéis, queridos oyentes, tenéis que participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Es decir, ¿quién es la persona, la escritora de las hermanas Bronte que se encuentra en el concurso y que es la candidata para poder llevaros ese libro de Miguel Pedrero, Emily, Charlotte o Anne? Así que mucha suerte y a participar durante todo el programa. El mundo del libro, Fernando Rueda, tiene que resucitar. No el mundo del libro, que no ha sido especialmente dañado por esta fiebre de lo digital, pero sí el mundo de los periódicos, de las revistas, el mundo del papel tiene que volver. Tenemos que vivir un revival. Se ha reconocido, bueno, la existencia de que hubo momentos en difíciles contra, yo creo que era contra, en cierto modo, el mundo del vinilo. Ahora se está recuperando la fotografía química, la de toda la vida, la del carrete de 24 o de 36, se está recuperando, y también vamos a recuperar los kioscos, ¿verdad? Hay que hacerlos. Ojalá fuera eso, ¿no? Yo ya soy un descreído de eso. Yo sigo leyendo en papel, es decir, yo necesito... Yo también. Y huelo los libros, sí, sí, nuevos, y me gusta pasar la página y subrayar en el papel y tal.

condicional sin poder salir de Estados Unidos. Además, sale de uno de los penales más duros que hay en Estados Unidos, en Texas, ¿no? Sale de la cárcel por haber traicionado a su país, ¿no? Lo que pasa es que, y os voy a contar la historia, pero sí os quería adelantar algo, y es que la traición a tu país se puede deber a muchas razones, se puede deber simplemente a que tú tienes ideas, ¿no? Era los cinco el quinteto de Cambridge traicionaron a su país por un motivo muy importante, porque ellos eran comunistas y porque no querían el triunfo del nazismo y porque no querían, no veían bien a su país, es decir, eran motivos ideológicos. Luego puede haber otro tipo de motivos. Pero cuando traicionas, en el caso de Ana Belén Montes, no solamente traiciona a Estados Unidos, ¿no? Que en este caso, para mí, al menos es lo de menos. Traiciona a su hermano Tito, que era un agente especial del FBI. Traiciona a su novio, a Roger Corneretto, que era un oficial de inteligencia del Pentágono especializado en Cuba. Y traiciona a su hermana Lucy, que era una cazadora de espías cubanos. Es decir, imaginaros la historia. O sea, que es la antítesis de los otros tres. Claro, y además, claro, tú sabes que si te van a descubrir, y una de las cosas que van a hacer es investigar la vida de todos y cada uno de estos. Les pones en pañales, porque claro, piensas, ¿la habrán ayudado o no la habrán ayudado? Entonces eso ya es mucho. Interiormente el sentimiento de traición es mucho más grave. Y otra cosa, ¿no?, importante, si ella tenía esa relación con esos familiares y tenía una relación bastante estrecha, ¿hasta qué punto ella no ha sonsacado o ha utilizado información que le han podido facilitar ellos? Yo creo que sí, que sin ninguna duda. La otra cosa es que ellos hayan colaborado con ella. Claro. Es decir, que ella... Conscientemente. Conscientemente, claro, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. Es verdad que sus dos hermanos, yo creo que vivieron la esencia de esta traición, ¿no?, a su país. Porque, claro, un doble agente siempre tiene una motivación. En este caso, parece ser que esta nieta, que decíamos al principio, de migrantes asturianos, se encuentra con que tiene un padre que es puertorriqueño, que es militar, médico militar estadounidense, y que era una persona muy apreciada en el cuartel, pero cuando llegaba a casa se transformaba en un acosador violento, no solamente con su madre, sino también con sus hijos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay estudios de que dicen del trauma que la podía suponer el vestido a su padre de uniforme y ser representar lo peor de o sea, que, peor, ¿no?, que de alguna forma es como que la causa de que su padre se comportara así la relacionaba con que fuera un dictador militar, un que ejercía alguien de poder. Que ejercía un mal poder tremendo, ¿no? Pero bueno, el hecho es... Y os voy a intentar dar los datos para comprender una historia de estas, que ella estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Virginia, empieza a trabajar, ya sabéis que aquí empieza a trabajar pronto en el Departamento de Justicia como oficinista, y entonces se apunta a un máster en la Johns Hopkins de Washington, de Estudios Internacionales. Y allí conoce a Marta Rita Velázquez. Bueno, tienen mucha cercanía, ella de Puerto Rico habla español, también habla español, es cubana, etcétera, etcétera, se hacen amigas, y al final resulta que Marta Rita Velázquez es una captadora del Servicio Secreto Cubano, del G2. Y entonces, claro, las dos, sobre todo Ana Isabel, es muy crítica con Estados Unidos, es muy crítica con las influencias que Estados Unidos ejerce en el mundo. Es muy crítica con su postura prepotente, es muy crítica con todo. Entonces, claro, la captadora del Servicio Secreto Cubano lo que hace inmediatamente es captarla. Y entonces la capta. ¿Y qué es lo que hacen? La dirigen, es decir, no nos interesa que esta sea un oficinista del Departamento de Justicia, esto no nos mola, la vamos a dirigir. ¿A dónde? La vamos a dirigir hacia uno de los servicios secretos más importantes de Estados Unidos, que es la DIA, no la CIA, sino la DIA con D, ¿no? Uh-huh. Bueno, y tenía 28 años, y cuando ya se convierte en espía, este es un caso especial, ella ya es espía cubana y se convierte en espía americana, ya en ese momento ejerce de doble agente. Con una ventaja, que tanto hay tanta importancia que le dan al detector de mentiras, que le dan al polígrafo, que le dan a las cosas. Una de las primeras cosas que la enseñan cuando tiene la oportunidad de hacer un viaje a Cuba, de estos viajes que nunca dejan rastro, porque viene a España, de España le cambia de pasaporte y va a Checoslovaquia cambia de pasaporte, etcétera, etcétera, es a pasar el polígrafo. ¿El polígrafo en Cuba? No, ¿o no, aquí? No, la enseñan en Cuba a pasar el polígrafo. Vale. Y de tal forma que en 1994 hay sospechas sobre alguien que está filtrando información, etcétera, y hay montones de agentes que pasan el polígrafo, y ella, impoluta, perfecta, pasa, no detectan absolutamente nada de que ella es agente. Para que luego digan que el detector de mentiras es infalible. Es infalible, es absolutamente falso. ¿Qué es lo que pasa? Que al final ella tiene unos sistemas de seguridad para que no la pillen importantes. Y uno de esos sistemas que varía completamente con respecto a lo que hemos hablado montones de veces, os acordaréis que decíamos, bueno, ¿y cómo sacan los documentos para que no les pillen, ¿no? Ella no saca documentos, ella tenía una memoria prodigiosa y lo que hacía era estudiárselos antes, volvía a su casa, se había comprado un Toshiba que nadie tenía localizado, escribía la información y la mandaba, la transmitía que tenía como memoria fotográfica o algo parecido. Sí, bueno, es decir, no tenía la validez del documento, pero ¿qué más le da en inteligencia tener la validez? Lo importante es el contenido, lo importante es la información, ¿no? Y luego tenía la radio y tal. Pero bueno, ¿cómo la pillan? Pues la pillan, primero, como suele ser siempre habitual. Alguien que traiciona a los cubanos da información sobre ella, da la primera pista. Por eso es muy importante los compartimentos en los servicios de inteligencia, ¿no? La gente que la detecta sabe que existe, pueden dar algún dato de ella, pero de la fuente, ¿no? Ella no es femenino, es en general, ¿no? Pero no saben los datos, pero el FBI abre una investigación. Cuidado, el FBI, donde ella tiene dos hermanos, que además están en el tema de Cuba. Una de ellas es una cazadora de espías cubanos en Estados Unidos, ¿no? Tremendo, ¿eh? Bueno, y entonces empiezan la investigación, empiezan a seguir a varias gente, a ellas apunta esto, y hay un detalle que llama muchísimo la atención, y es que la ven entrar más de una vez en cabinas de teléfonos públicas. Estamos hablando de hace 20 algún años, ¿eh? Cuando existían, ¿no? Cuando existían. Básicamente. Aquí, en todos sitios, también en Cuba. Sí, pero ya era en Cuba existían cosas, existían no, cabinas y esas cosas, ¿no? Cuba, pero me temo que siguen existiendo. ¿Sí? Pero bueno, en Estados Unidos... Bueno, eso no sería malo, el hecho de la existencia en sí misma. Claro. De las cabinas y de los buzones y esas cosas. Pero ya había mucho teléfono. Sí, que era raro, hace 20 raro. Años ya sí. Llama la atención, pero eso no es una pista. Pero le llama, le mosquea, ¿no? ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es entrar en sus movimientos bancarios. Consiguen sus movimientos bancarios de los últimos años. Y ahí encuentran, fijaros qué chorrada, que el Toshiba ese que ella compra y que no dice a nadie que lo tiene, aparece un cargo de la tarjeta de crédito pagada en el banco con ese ordenador. Es decir, hacen una información de ingeniería total, ¿no? Y luego ya empiezan a investigarla. Entonces empiezan a investigarla, aprovechan, hace un viaje con su novio, que es también espía, pero del Pentágono, y entonces entran en su casa ilegalmente, sin que sepa nada, y en una primera esta, y entonces encuentran que tiene una radio para transmitir, Y entonces, bueno, pues ya. ¿Y no había sospechado ni el novio, ni los hermanos, ni nada habían sospechado? Nadie. Pero es que todavía, fijaros, que tiene que utilizar determinadas técnicas porque poder demostrar algo en estas ocasiones es que es súper difícil. Es que no es... los espías muchas veces investigan y obtienen una información que es válida para ellas, para ellos, pero que si tú se la pones a un juez, no, el juez dice, esto no me vale. Y entonces, ¿esto qué hacen? Bueno, pues, por ejemplo, necesitan más datos, y entonces dice, tiene que tener unos códigos para mandar la información. ¿Dónde puede tener los códigos? Los códigos no es algo que dejes en casa, es algo que tienes que tener. Y entonces ellos dicen, la observan y ven que nunca se separa de su bolso. Y entonces dicen, pues tiene que llevar en el bolso. Entonces, ¿qué es lo que hacen para que no se separe del bolso, pero que no lo controle? Bueno, la convocan a una reunión dos o tres despachos más allá del suyo. Y entonces está tan cerca que deja en su despacho el... Y efectivamente, entran en su despacho rápidamente y encuentran los códigos. Obviamente, a partir de ahí la detienen. Y la juzgan. Aquí sobre lo del juicio hay que explicar algo que es importante. Dices, la han condenado a 20 años y 5 más 25, joder, ¿qué hizo? Vale, si la hubieran acusado de traición, la pena era la condena de muerte. Y ella se libra de que acaben con ella porque acepta colaborar. Aceptar colaborar en un caso de inteligencia es muy importante, porque es que tú cuentas todo el boquete que has hecho, todo el detalle, todas las personas con las que has hablado, todo lo que has robado, toda la información que has transmitido, estás, y entonces te ayudan a determinar. Eso es lo que a ella la salva de que en este momento, hace 20 años, no la ejecutaran. Uh-huh. Y eso sí, está 20 años y la quedan otros 5. Bueno, pues este es el primer caso de los que vamos a hablar, casos de agentes dobles en mujeres, que este es uno de ellos, el de Ana Belén, pero hay más casos. Sí, ahí hemos querido poner alguno un poco también por hacer un poco el panorama de cómo este es el caso realmente trascendental. Pero os quería contar algunos casos de una forma mucho más breve, ¿no? Y, por ejemplo, una de mis preferidas, que muestra otro perfil completamente distinto a este. Esta es Matilde Carré. Matilde Carré era una mujer que en 1933 era francesa, vivía en Argelia con su marido. De hecho, el Carré es el apellido del marido, no es el apellido de ella. Y bueno, mantenía muy mala relación. Era una mujer preciosa, era una mujer estupenda, una seductora. Esto, con el marido acabó mal. Se volvió, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a Francia, se hace enfermera, cambia, mantiene relaciones tremendas, tiene una personalidad muy complicada, pierde un niño. Muy sufridora. Hasta que de repente un día conoce a un capitán polaco que se llama Roman Czerniawski. Y Czerniawski le habían encargado montar una red de que se llamó la Interaliada, y curiosamente algún genio inglés, que eran los que montaban estas cosas, se le ocurrió encargar la red en Francia a un polaco, ¿no? Un polaco que hablaba el francés con acento polaco. Bueno, total, que él, que es un experto en espionaje y era muy bueno, pues joder, pues le habla, se encuentra con ella, tal, mantiene una relación. La camela. Y la camela, efectivamente, en todos los aspectos la camela, y al final la convierte en su número dos dentro de la red interaliada, ¿no? Bueno, a partir de ahí empiezan a montar todas las operaciones, toda la red funciona muy bien, funciona estupendamente. Ella un día capta a una chica, René Borny, para que le ayude a Román. Bueno, y la capta con unas características muy importantes, y es que no se parezca a ella, porque este Román debía ser un debían gustar las mujeres más que comer con los dedos, ¿no? Y entonces la capta exactamente a lo contrario de cómo era ella, ¿no? Bueno. Pero resulta, Román, lo contrario también le gusta. No, le gusta más todavía, ¿no? Lo cuento porque este es un detalle importante, igual que hay otro caso de despechada que está ahora muy de moda. Verás. Pero antes quiero mencionar al coronel Marcel Achar, que es otro gran especialista, que sin embargo este es uno de los pocos que ella conoce en esos años que no la tira los trastos y que la respeta y que etcétera, etcétera. Con estos cuatro personajes nos encontramos con que de repente los alemanes detienen a Román y detienen a la chica, y la chica tarda dos telediarios, bueno, uno y medio, en denunciarla, ¿no? Y en decir que Matilde está ahí, ¿no? Bueno, a Matilde la detienen, la torturan, la hacen imposible, y hay un sargento que descubre, uno de los interrogadores, que descubre que la puede poseer, y la puede poseer su voluntad. Y es una, la somete a todo tipo de vejaciones, y luego aparece él. Como que Salvador. La da de desayunar, la anima, la alegra la vida, etcétera, etcétera. Y luego la pide que le ayude. Y entonces ella cambia de bando. Tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la tortura. Y entonces se convierte en agente doble, y se convierte ahí. Entonces traiciona a todos sus compañeros. Después, una vez que los traiciona, mandan un nuevo miembro de un nuevo jefe. El jefe se da cuenta de que está haciendo un juego doble, la llevan a Inglaterra, allí confirman que está trabajando para los nazis, la cogen, la detienen y la meten en la cárcel. O sea, que trabajaba para Inglaterra y para los nazis. Y para los nazis. Viene a ser algo parecido al caso de Garbo y su mujer también. Que trabajaban para los... Bueno, no, trabajaban para Inglaterra y consiguió una serie de informaciones relacionadas con los nazis. Pero hubo mucho trasvase de esa información y fueron muy importantes los servicios secretos ingleses, que tenían que ver con la información que se conseguía sobre los nazis. Claro. El espionaje fue fundamental en la Guerra Mundial. Fue absolutamente fundamental. Y hay que tener en cuenta muy claro que al final la condenaron a muerte, pero... no la mataron. Ah. Vamos a conocer más casos, más informaciones y cómo finaliza este, pero después de la actualidad y las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, que en esta hora de programa vamos a tener Sin Límites. Vamos a hablar de grandes científicos de la historia que tuvieron mucha importancia y les interesó muchísimo la investigación del mundo de lo paranormal. Vamos a estar unos instantes más todavía en materia reservada con Fernando Rueda y a uno de los científicos más importantes de nuestro país, a Carles Lalazuela, que va a estar ahí con nosotros y que nos va a hablar de la huella de los genes, la huella en los genes de algo que ha pasado siempre, la desigualdad. Va a ser en esta hora de programa, en la cual vamos a tener otras cosas y vamos a daros también nuevas pistas para conocer el personaje oculto de esta noche, para la incógnita de esta madrugada. Pero antes insistimos unos instantes más en materia reservada con Fernando Rueda y también con su carpeta. La carpeta secreta de Rueda. Hablando esta noche de agentes dobles, mujeres femeninos, el caso que nos contabas hace tan solo unos instantes, Fernando Rueda, el caso de Matilde Carré, trabajó para los alemanes, trabajó para los ingleses en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no es ni mucho menos el único caso. Es una mujer que fue condenada, además, condenada a muerte por lo que estaba haciendo. Sí, sí, Matilde... La pillaron los ingleses, al acabar la guerra se la mandaron a Francia y al final los franceses la juzgaron. La condenaron a muerte, a pesar del testimonio de algún testimonio a su favor. Una vez juzgada, pidió clemencia a la presidencia de la República y la y la liberaron. Primero evitaron que la mataran y luego unos años después la dejaron en libertad. Bueno. Pero en realidad ella siempre negó lo que era una evidencia, y es que se había convertido. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando del miedo, ¿no? Estamos hablando de un miedo, por ejemplo, un miedo que no existió en el caso de Gabriel Gast, ¿no? Que es un caso que es la antítesis, ¿no? El otro caso es una historia de miedo, esta es una historia de amor, ¿no? De amor manipulado y falseado, ¿no? Porque Gabriel Gast era una jovencita veinteañera que hizo su doctorado sobre Alemania Oriental, se va a Alemania Oriental y de repente se enamora. Ella es una chica fina de la democracia cristiana, del padre de la democracia cristiana, y se enamora de un tipo rudo, al que llamaba Karlisek, un poco bruto y tal. Bueno, pues se enamora locamente de ella. Y luego el chico le dice, oye, mira, que tengo unos problemas, que una ayudita. En realidad yo trabajo para la Stasi, ¿no? Era uno de los primeros ejemplos de lo que hemos hablado aquí muchas veces, que son los Romeo, ¿no? Que era una manipulación del servicio secreto para enganchar a la gente. Bueno, ella, por amor, empieza a colaborar con ellos y nuevamente vemos que la dirigen y la dicen tú al BND, que es el servicio secreto alemán. Y ella entra en el BND y además la dirigen a los temas rusos. Y claro, imaginaros ahí, ¿no? Es decir, era fantástico el tema. Y ella estuvo durante años y años sin que nadie se enterara. Era tan importante para los alemanes, le estaban tan agradecidas. Incluso dicen que tuvo una relación con Marcus Wolf, que era el jefe de la Stasi. Bueno, el hecho es que cuando se va a producir el fin del muro, lo que hacen es quemar su expediente para que nunca la puedan pillar. Pero, sin embargo, pasa otra vez lo mismo. Se chiva, cuenta él, y cuando ella estaba ya intentando huir, la detienen y la juzgan. Aquí la pusieron 7 años de prisión. ¿Hasta si la matan o no? Nada, 7 años de prisión y se acabó. Bueno, tampoco, menos mal. Mucho delito. También hay otro caso que vamos a comentar rápidamente. Otra persona, el contexto el mismo, la Segunda Guerra Mundial, y fue captada por un lado por el MI6 británico, por el Servicio de Espionaje Exterior británico, pero también por los nazis. Efectivamente, esta es una historia, Elvira Chaudor, que es una peruana que vivía en Londres, que bueno, tenía una cierta soltura en sus relaciones personales, le daba igual un sexo que otro. Estaba un poco, jugaba, quiero decir, estaba en esa locura. Entonces el MI6 la captó, pues estaba en ese ambiente y tal, y de alguna forma la dirigieron a que la captara también los nazis. Y efectivamente uno de los agentes de Abwehr, Biel, la captó y la estuvo utilizando. Pero su papel fundamental, de esta mujer tan frívola que pasaba un poquito de todo, fue cuando su controlador nazi le pidió datos sobre dónde iba a ser el desembarco de los aliados, ¿no? Ellos decían que si iba a ser en Burdeos, si iba a ser en Normandía, y ella dijo que estuvo esperando, le estuvieron retrasando, y 10 días antes del desembarco les dijo, el desembarco va a ser en Burdeos, que es lo mismo que dijeron nuestro Garbo y sí. nuestro solamente que aquí hay un dato muy importante. Cuando acabó la guerra, el servicio secreto estaba hasta las narices de ella y ella estaba hasta las narices del servicio secreto, con lo cual rompieron su relación. Y si te he visto, no me acuerdo. Espías, agentes, dobles, mujeres, protagonistas esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Vamos a finalizar hoy también abriendo, no la cierres esa carpeta. Porque vamos a rebasar una carpeta secreta. Que conste que he perdido, no sabía dónde estaba la carpeta, porque Manu Carballal ha empezado a desplegar todos sus papeles. Exacto. Y se han mezclado con los míos. Bueno, pues te voy a arrancar un papel y vamos a comenzar la carpeta secreta con un papel y una información que se acaba de conocer hace muy poquitas horas. La carpeta secreta de Rueda. Y es que hace tan solo unos minutos Carmen Sabido, nuestra compañera de los servicios informativos, comenzaba la información entre las 12 de la madrugada con una última hora que nos situaba en Estados Unidos y que nos decía lo siguiente: nos situaba allí en Estados Unidos, en la residencia del presidente Biden en Wilmington, y allí se han encontrado nuevos documentos clasificados, 6 documentos, algunos de los cuales se remontan a la época en la que Biden fue senador, entre 1973 y 2009, y algunos corresponden también a la época en la que fue vicepresidente de los Estados Unidos entre el 2009 y 2017 con Barack Obama. Y esta noche precisamente íbamos a hablar de eso, de la creencia que tienen algunos por tener y llevarse documentos secretos. Efectivamente, en Estados Unidos ha cundido el pánico por la obsesión de sus dirigentes de llevarse el trabajo a casa. Bueno, eso de currar en un ambiente más relajado está bien, lo de teletrabajar y tal, pero sacar del despacho documentos clasificados como secreto supone un riesgo para la seguridad del país. O eso dicen los servicios de seguridad y los políticos que están en la oposición. En España el problema es más grave porque no hay tanto control y los altos cargos actúan con una prepotencia frente a la que nadie quiere oponerse. Los presidentes que han pasado por el Palacio de la Moncloa son siempre sospechosos de llevarse copias de los documentos, pero los respalda el silencio administrativo. Solo Aznar cometió el error imperdonable de reconocer en una entrevista en radio que tenía en su poder informes del servicio secreto. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hoy hablamos de Estados Unidos. Hace unos años, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se equivocó al utilizar un servidor de mail privado para transmitir información clasificada. Seguro que al llegar al cargo le informaron detalladamente de todas las medidas de seguridad que debía adoptar, pero el día a día te obliga a trabajar aceleradamente y te olvidas de algunas de ellas. Hoy estoy en plan comprender errores ajenos, no, perdonármelo, pero la realidad es que con buena o mala voluntad esos deslices pueden poner a tu país en riesgo. Cuando los medios estaban denunciando el error de Clinton, apareció el opositor Donald Trump y se cebó en su comportamiento despreocupado e irresponsable. Más adelante, Trump llegó a la Casa Blanca, y cuando regresó a su vida normal, se descubrió 4 años después que había sido él quien no había cuidado los papeles secretos como se debería, y que cientos de ellos estaban escondidos en su casa. Otro gran follón. Aunque en este caso la defensa era más complicada, porque parecía haber intención de sustraerlos, quizás para tener documentos en los que basar unas futuras memorias. Como repitiendo la escena de una película vista, el comportamiento desviado de la legalidad de Trump recibió las críticas feroces de su nuevo mayor oponente político, el presidente Joe Biden. Las cartas habían cambiado. Ahora era un demócrata el que afeaba el error grave a un republicano, de nuevo con la intención de desprestigiarle de cara a un futuro combate electoral. Pero como no hay dos sin tres, la historia ha vuelto a repetirse. Joe Biden se lleva documentos a casa. Oficialmente se desconoce la razón y han sido descubiertos por los guardianes públicos de esos ejemplares tan codiciados. Nuevo escándalo político y nueva sensación de felicidad en la oposición, que ven como Biden, en otro momento duro crítico con Trump, ha caído en la misma tentación. Posible moraleja 1. En Estados Unidos los altos cargos trabajan mucho en casa y nadie les entiende. Posible moraleja 2. En Estados Unidos tienen un verdadero problema de seguridad. Y lo representan sus presidentes. Fernando Rueda, la carpeta secreta. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, chao. Que no viene. Te quiten esos papeles a ti. Sí, voy a intentar que Manu no. Venga, no lo conseguirás. Venga. La rosa de los vientos en Onda Cero. Concurso esta noche en más datos. Pues recordamos que la protagonista de hoy forma parte de la familia Bronte y que su forma de escribir en inicio fue muy criticada, pero terminó revolucionando el género literario del momento. Pero claro, ¿cuál de las tres hermanas será si le costó mucho creer en ella para escribir su primera novela? ¿Será Emily Bronte, autora de Cumbres Borrascosas? ¿Será Charlotte Bronte, autora de Jane Eyre, o será Anne Bronte, autora de La inquilina de Wakefield Hall? ¡La gente te llama la extraña! Todos tenemos algo de extraños. Como todos tenemos algo de extraños, a ver si averiguáis

que hicieron en la Universidad de Londres con macotopeca, porque las investigaciones sobre telepatía, precognición, las cartas Zen, todo esto está bien, ¿no? Pero cuando ya hablamos de la PK, hablamos de palabras mayores, y aquí estamos hablando de académicos que hicieron esos experimentos en la misma universidad. ¿Quién nos ha comentado esos estudios, esos trabajos en Sin Límites? Manuel Carballal, que ha desplegado todos los documentos, toda la información y todos los libros escritos sobre este tema, sobre los personajes que ha citado. Manuel, desde luego, habla sobre la información, y habla desde la información, desde lo que han dicho y han documentado ese tipo de personajes. Trae Joan Oro, otro que hablaba muy bien de la parapsicología. Juan Oro, sí, es verdad, español también, Oro. Es que hay muchos, sí, podemos hablar de muchos, desde Ramón y Cajal a Oro, que es mucho más reciente. Pero Manuel, lo contamos otro día. Mañana más. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y tan cerca están de nosotros, que son nuestros genes, pero en nuestros genes está también nuestra historia, que también es una historia dominada por la desigualdad. Y es que la desigualdad a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, también ha dejado una huella en nuestros genes. Desigualdad es el título de un libro que acaba de publicarse, está en crítica. El autor es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, es investigador del Instituto de Biología Evolutiva y muchas otras cosas. Es uno de nuestros grandes científicos invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Carles Lanzuela, La Lueza Fox. Carles, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Carles, la verdad es que... viendo tu libro y viendo la información, es auténtico el hecho de que los genes no son la causa de la desigualdad, pero sí que la desigualdad ha dejado huella en los genes. Sí, correcto. Esa es una de las formas de verlo. Yo personalmente pienso que la desigualdad tiene, especialmente en la sociedad actual, tiene un modelaje básicamente social. Yo no creo que haya evidencias de que tengamos una base genética para la desigualdad, pero en cambio lo contrario sí que es cierto, es decir, que la desigualdad en el pasado ha modelado la genómica de las poblaciones actuales. En el pasado la ha moderado por muchas razones, por la importancia del género masculino sobre otros, sobre el femenino, la importancia también de unas poblaciones en un sitio sobre otro, la importancia también de la economía de unos lugares sobre otro. Todo eso ha ido dejando una huella a lo largo del tiempo. La desigualdad parece incluso que a lo largo de la historia, no ahora, pero ha sido algo parecido al precio que había que pagar por el progreso. Bueno, está como correlacionado. No sé, creo que puede existir progreso sin desigualdad, pero desde luego ha existido progreso con desigualdad, porque una de las consecuencias de la desigualdad, obviamente, es la acumulación de recursos en pocos individuos que a veces los destinan a aspectos que nosotros percibimos como progreso, especialmente si lo miramos con una perspectiva de tiempo, ¿no? Si nos miramos en el registro arqueológico, vemos manifestaciones de arte, por ejemplo, que son consecuencia de la desigualdad. Imaginemos, pues, todo el arte egipcio, por ejemplo, del Antiguo Egipto, que está dedicado a unos pocos individuos como el faraón. Es decir, que la gran acumulación de recursos es lo que permite que se crean estas cosas que después nosotros percibimos como progreso. Pero esto me lo han preguntado estos días. Es una pregunta que creo que es sorprendente, pero yo creo que es una correlación. Yo creo que podría haber progreso sin desigualdad. Claro, por supuesto, evidentemente estamos hablando de las consecuencias, del efecto de lo que se puede medir, pero el mundo tiene que ir a la igualdad absoluta, y que esa igualdad signifique también progreso, que no sea necesaria una cosa para la otra, porque entonces sería fatal. Pero a lo largo de la historia sí es cierto que ha existido en muchos ámbitos, se han existido pobres y ricos, fundamentalmente clases altas y clases bajas, no ahora, que las existen, por supuesto, pero en la Edad Media, en la Edad Antigua, en otras culturas anteriores, pero eso ha generado que los hijos de los más poderosos, de los que estaban en la cumbre de la pirámide, tuvieran mejor acceso a la educación, a la cultura, también a la alimentación, y eso ha dejado una huella genética. Sí, desde luego, porque ahora es un poco el contrario. La gente con estudios más elevados y nivel socioeconómico más elevado tienden a tener menos hijos que el resto de la población. Pero en la antigüedad, digamos, el poder significaba la posibilidad de tener más descendencia y lo vemos genéticamente. Cuando estudiamos diversos yacimientos, descubrimos que hombres poderosos del pasado en algunas ocasiones han tenido decenas, si no centenares de hijos con el número parecido de mujeres, y por tanto eso significa dos cosas. La primera, aunque no es tan evidente, es que al mismo tiempo, de forma contemporánea, hay hombres locales que simplemente no pueden tener descendencia porque hay un solo individuo pues que a lo mejor tiene 100 concubinas, ¿no? Y la otra, que es tampoco es muy evidente, pero la otra tiene un impacto genético, y es que si esto se mantiene a lo largo de varias generaciones, porque lo que ocurre es que la riqueza se puede transmitir de forma hereditaria, y esto es una cosa que es exclusiva de los humanos, la consecuencia de esta acción implica que al cabo de unas generaciones estas personas poderosas tienen mucha más descendencia, y por tanto nosotros somos descendientes de los que practicaron la desigualdad en el pasado. Esto modela nuestros genomas y especialmente impacta en algunos marcadores genéticos como el cromosoma Y, ¿no?, en el cual vemos estas expansiones de golpe de algunos linajes concretos, mientras los otros pues desaparecen o, digamos, o quedan de forma residual, ¿no? La verdad es que me parecía interesantísimo. Tú eres un experto, un conocedor, por ejemplo, en otras humanidades anteriores, el hombre de Neandertal es una de las personas que formó parte de esos equipos que han investigado la genética neandertal. ¿También existía desigualdad en aquella cultura por lo que habéis conocido e investigado? Bueno, eso es un tema muy interesante porque hay dos escuelas de pensamiento que diría que están muy enfrentadas. Hay los que podríamos denominar neorrusonianos, que perciben todo lo anterior a la agricultura, es decir, todo lo anterior al neolítico, como un periodo idílico, igualitario, donde las sociedades están son más justas, son más igualitarias, están en contacto con la naturaleza, es decir, todo lo que estaríamos hablando de los neandertales, pero también de los humanos modernos antes de la llegada a la agricultura. Y después hay la otra escuela de pensamiento que piensa que estas sociedades son igualmente violentas, igual de violentas que puedan ser las posteriores, ¿no? Y recientemente, pues en el registro fósil, cuando se ha ido a mirar con detalle, se han descubierto pues numerosos casos de violencia interpersonal en estas poblaciones de cazadores-recolectores. Es decir, que tampoco era una forma de vida tan idílica. Es decir, había violencia, y si había violencia y había agresión, podemos pensar que existían formas de desigualdad. Lo que es evidente es que cuando eres un cazador-recolector, digamos, no puedes acumular riqueza, porque tienes que acarrear todas tus posesiones cada día, porque no eres sedentario, ¿no? Entonces, lo que sí que es evidente es que probablemente existía agresión antes de a lo largo de nuestro proceso evolutivo y también en los neandertales, sin duda, pero que hay más oportunidades de desigualdad a partir del neolítico, a partir de que nos volvemos sedentarios y acumulamos excesos y podemos acumular riquezas, y especialmente a partir de la edad del bronce, la edad de los metales, donde observamos la aparición de sociedades con élites, estructuras palaciales, los primeros reinos, etcétera. Esa desigualdad también ha estado presente, por supuesto, entre hombres y mujeres, en algunos sitios mucho, de forma muy destacada. ¿Esa desigualdad entre hombres y mujeres también ha tenido un efecto en la genética? Sí, desde luego. Podemos poner varios ejemplos. Desde luego las mujeres han sido, yo creo, como colectivo a lo largo de la historia el colectivo más sujeto a la discriminación y a la desigualdad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el poblamiento reciente del continente americano, que se formó con la llegada de los europeos, es decir, en los últimos 500 o 400 años, se formó por la mezcla de poblaciones de tres continentes, los nativos americanos, los europeos y los africanos, que normalmente llegaron allí en forma de esclavos, ¿no? Y cuando analizamos la composición genética de las poblaciones americanas actuales, tanto en Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica, encontramos unos sesgos genéticos increíbles. En algunas poblaciones de Sudamérica que se han estudiado, el 100% de los cromosomas paternos, el cromosoma Y, se transmite únicamente de padres a hijos, encontramos que el 100% de estos cromosomas en algunas poblaciones son europeos. Cuando miramos el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, es decir, de madres a hijos e hijas, encontramos que el 100% son nativos americanos, en algunos casos africanos. Es decir, que básicamente estas poblaciones se han conformado no uniéndose, vamos a decir así, a una tercera parte cada una, sino a base de hombres de origen europeo que han tenido descendencia con mujeres nativas americanas o mujeres afroamericanas, ¿no? Básicamente, para que la gente un poco lo entienda mejor, es que la genética, el ADN, lo que yo sé que hay muchos errores, pero para que nos entendamos un poquito, es como los apellidos. Heredamos el apellido, el primer apellido es el del padre. Pues en genética pasa parecido, ¿no? Ha pasado parecido por culpa de esa desigualdad. El apellido es una forma de transmisión que sería comparable al cromosoma Y, al cromosoma paterno. Pero el resto de la transmisión es distinta, es decir, nosotros tenemos dos progenitores, cada uno de ellos nos pasa el 50% de los genes, y después tenemos cuatro abuelos y abuelas que nos pasan cada uno de ellos un 25%. Si vamos retrocediendo, la siguiente generación, los bisabuelos serían 12,5, etcétera. Una cosa interesante también a considerar es que esta cifra a partir de los abuelos no es exacta en un 25%, sino que empieza a fluctuar porque los cromosomas, en fin, se fragmentan por zonas distintas, y entonces puede pasar que tengamos en vez de un 25% de cada abuelo, de uno tengamos un 18%, del otro tengamos un 30%, por ejemplo, ¿no? Es decir, empiezan a fluctuar y al cabo de muy pocas generaciones, quizás 6, 7, 8, seguro que alguno de nuestros antepasados genealógicos ya no nos ha legado ningún fragmento cromosómico. Es decir, que ya no tenemos, es un antepasado genealógico, pero no es un antepasado genético, ¿no? Eso también significa que, desde un punto de vista científico, digamos, es la gente que está fascinada por la genealogía, porque han descubierto que tienen un antepasado que es, no sé, pues un noble famoso, un caballero templario, no lo sé, hace 1000 años, la probabilidad de que tengan algún fragmento en el genoma de esta persona en concreto es muy baja, ¿no? La probabilidad de que la reina Isabel II de Inglaterra, que desciende de Guillermo el Conquistador, en el año 1066, que tenga que tuviera algún fragmento de su genoma proveniente de esa persona en concreta, es menos de un 1%. Si en vez de ser la reina Isabel fuera un hombre por línea, digamos, paterna directa desde Guillermo el Conquistador, lo que sí que tendría es su cromosoma Y. Y eso, por ejemplo, se observa con los descendientes de Gengis Khan. Hay aproximadamente 16 millones de hombres en Asia Central que claramente tienen el cromosoma Y de Gengis Khan, que es una persona que no solo conquistó casi todo el mundo, el imperio mayor que ha existido nunca fue el imperio mongol, sino que tenía centenares de concubinas y tuvo centenares de hijos, y sus hijos tuvieron centenares de concubinas y centenares de hijos, y sus nietos y sus bisnietos, y en algunos casos incluso más. La verdad es que es interesantísimo este tema, un tema que nos hace pensar cómo el intercambio de poblaciones humanas también tuvo que dejar muchísima huella en las migraciones, y tú lo citas en el libro. Sí, uno de los descubrimientos de la paleogenética, todo lo que cuento en el libro, tiene una antigüedad de escasamente 10 años, porque estas tecnologías eran impensables hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, son evidencias recientes que han cambiado el panorama y la forma de que tenemos de entender el pasado, ¿no? Una de las conclusiones de estos estudios paleogenéticos es que la migración era un fenómeno prevalente en el pasado. Hubo un tiempo en que se pensaba que cuando se veía un cambio en un horizonte arqueológico, un cambio cultural, digamos, pues quizás se debía a que habían llegado ideas de fuera, como nos pasa ahora cuando nos llega alguna moda nueva de Estados Unidos. Pero lo que hemos visto es que no, es que estaban asociados casi siempre a fenómenos migratorios, a llegadas de personas que en algunas ocasiones dominaban las poblaciones locales porque tenían algún tipo de innovación tecnológica o algún tipo de ventaja. Por ejemplo, hay un gran cambio genético en Europa hace 5.000 años que no se conocía, que se ha conocido desde la genética y que está asociado a la domesticación del caballo, por ejemplo, ¿no? La verdad es que cada cosa que comentas es interesantísima porque nos sitúa y nos explica científicamente, genéticamente en este caso, muchas cosas de las que pasan hoy que tienen su fundamento en el pasado. También y me parece una de las aportaciones más interesantes que efectúas en este trabajo, en este libro, que tiene que ver con el clasismo histórico, y el mayor ejemplo que existe en el mundo sobre eso son el sistema de castas de la India. Sí, las castas, que es una clasificación estrictamente social, creo que lo interesante, es interesante por varios motivos. El primero de ellos es que las castas están legalmente abolidas desde el año 47, desde 1947, y sin embargo tienen una persistencia increíble, una persistencia social que se basa en cuestiones de prestigio únicamente, ¿no? Y además las castas se han podido exportar a países como Inglaterra, es decir, la comunidad India de Inglaterra sigue este sistema igualmente, ya digo que está abolido desde hace décadas, ¿no? Y las castas actúan desde un punto de vista genético como un sistema de impermeabilización, es decir, que no te casas con nadie de fuera de tu casta en principio, o de tu jati, ¿no? Que son subcastas, porque entonces bajas de categoría social estrictamente, ¿no? Y eso lo que hace es crear como unas entidades que genéticamente son estancas, es decir, hay dentro de una misma sociedad, dentro de la misma ciudad, incluso de un mismo barrio, lo que encontramos son gente que se cruzan en la calle, en el trabajo, lo que sea, y en realidad están estancos genéticamente, ¿no? ¿Qué cosas de las que pasan ahora en el mundo crees que pueden tener una huella genética en el futuro? Bueno, eso es especulativo, pero es muy interesante, porque es parecido, por ejemplo, a lo que he dicho de las castas. Ahora, nosotros pensamos que no tenemos castas, pero en realidad lo que sí tenemos es que la gente no se reproduce de forma al azar. No es cierto que la gente busque su media naranja y la encuentre donde sea, en otro país o en otro. La gente lo que hace es reproducirse buscando una serie de marcadores culturales, socioeconómicos, que son los parecidos a los que tienen ellos. Y eso crea como una especie de castas invisibles dentro de nuestra sociedad, que nos pensamos que es una sociedad meritocrática y en el fondo parece que no lo es tanto, ¿no? Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en Suecia, que yo diría que es el paradigma de la democracia, de la meritocracia, cuando se miran los apellidos de la nobleza sueca, que es una nobleza que fue abolida en el siglo XVIII, ya no existe, pero se sabe quiénes eran los nobles en aquella época, se miran los apellidos de los nobles de aquella época y lo que cobran ahora, y se compara con lo que cobran los que no eran nobles, que básicamente son la gente que acaban en son, como Ericsson, ¿no? Que son los apellidos más frecuentes. Aquí serían pues los López, ¿no? Y se ve que siguen cobrando más en promedio. Y entonces dices, ¿esto cómo se mantiene? Pues se mantiene por una serie, creo yo, de lazos sociales que persisten en forma de desigualdad al final, ¿no? Ya digo, son menos visibles, pero la desigualdad se reinventa constantemente, ¿no? hay otro tipo de arqueología, más allá de la que todos conocemos, existe otra forma de mirar e interpretar el pasado, y la genética es otro camino para conseguir saber qué es lo que pasó y qué es lo que puede explicar lo que somos. Sí, lo que estamos nosotros generando no debe interpretarse aislado del resto de las disciplinas que estudian el pasado. Al contrario, yo lo soy un partidario de crear una mayor interdisciplinariedad con otras disciplinas como la arqueología, la historia o la antropología, incluso la lingüística, porque nosotros proporcionamos una información que ellos no pueden conseguir. Por ejemplo, una muy evidente. Ahora somos capaces de analizar una necrópolis, ¿no? Un cementerio donde hay gente enterrada, algunos con joyas, con espadas, con lo que sea, y al lado gente que no tiene nada. Nosotros somos capaces de genéticamente distinguir los que están emparentados, los que son una familia de los que no lo son. Y esto, desde luego, desde un punto de vista de la arqueología, es un sueño, tiene que ser un sueño, porque esto era impensable hace, ya digo, a tan solo 10 años, ¿no? Y da una interpretación completamente distinta de ese yacimiento. Carles Lalueza Fox acaba de publicar este libro, es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, acaba de publicar este libro que se titula Desigualdad. Carles, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por enseñarnos esta forma tan importante de conocer lo que fuimos y saber cómo nos influye en lo que somos. Carles, mil gracias. Nada, gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa en La Rosa de los Vientos. Queda una hora de programa. Vamos a tener La Edad de la Mentira. Os vamos a contar algo sobre una serie de grupos que existían en el siglo XIX en el Amazonas. Unos grupos mesiánicos con unas creencias extrañas que tienen mucho que ver con lo que después fue el integralismo, un movimiento de los años 20, 30 y 40 en Brasil y que tiene mucho que ver con el neointegralismo, que a su vez tiene mucho que ver con el asalto que ha habido a algunos lugares importantes en el poder en Brasil y que tiene mucho que ver con Quanum, el grupo que lideró el asalto al Capitolio hace tan solo 2 años en los Estados Unidos. Pero antes, la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si no me crees, compruébalo. Es otra de las secciones que tendremos en esta hora, la última de La Rosa de los Vientos. También la información del mundo del cine, el Callejón con José Manuel Escribano y muchas otras cosas. A ver si nos da tiempo en esta hora de programa que comienza ahora mismo, las 3:06. Con los últimos datos, los ganadores del concurso de esta noche, Silvia Casasola. Pues sí, vamos a resolver. Bueno, la familia Brontë, el que estaba arropado para triunfar, resulta que no era ninguna de las chicas. Era el único hijo varón, era Branwell, así le llamaban. Las chicas aspiraban como mucho a ejercer como maestras, pero la imaginación desbordante de las sobrinas Brontë brotó de tal modo que terminaron siendo ellas las escritoras exitosas, mientras su hermano se echaba a perder entre drogas y alcohol. Eso sí, las tres tuvieron que firmar sus poemas y novelas con nombre masculino. De ese modo, Anne Brontë, quizás la menos conocida de las tres, aunque decidió seguir la estela de sus hermanas cerrando el círculo del trío de literatas, firmaba sus obras con el nombre de Acton Bell. Anne, con su obra La Inquilina de Whitefield Hall, hace uno de los primeros alegatos feministas cuestionando las desventajas de nacer mujer en una sociedad dominada por hombres, la religión y la moralidad. Charlotte Brontë, bueno, pues era en principio la hermana llamada a ser escritora. Aplicada, disciplinada, le gustaba contar historias, pero el internado y las circunstancias familiares casi matan su inspiración. ¿Cómo firmaba ella? Con el seudónimo de Currer Bell. Y quizá, si no hubiese sido por la repentina y temprana muerte de Emily, Charlotte jamás hubiese escrito su obra más representativa, Jane Eyre. Y en efecto, nos queda, como habéis adivinado, y además os doy las gracias por participar tanto, habéis adivinado que nos queda Emily, la menos convencional, la más rebelde, la extraña, la que tiene un mundo interior mucho más rico que el de sus hermanos, la rara para ellos. Ella firmaba sus obras como Ellis Bell. Emily, ¿cómo escribiste Cumbres Borrascosas? ¿Podemos comenzar? La señorita Emily Bronte. Emily dará a luz su novela Cumbres Borrascosas, una obra intensa que no dejará indiferente a los críticos, quienes comenzarán criticando con crueldad semejante atrevimiento y luego terminarán al cabo de un tiempo rindiéndose a su osadía y estilo, admitiendo que era la expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa y una de las obras más importantes de la época victoriana. Lamentablemente, Emily solo escribió unos cuantos poemas y esta novela, porque falleció al poco de publicar Cumbres Borrascosas por tuberculosis cuando apenas tenía 30 años. Imaginaros la cantidad de cosas que podría haber hecho. Y el ganador o ganadora de esta noche es... Pedro Heredero, que participó en Twitter con el Moida Rosamientos, @PPHeredero. Así que nada, Pedro, ahora nos ponemos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección y te llegará uno de los títulos de Miguel Pedrero, que tiene muchos, así que seguro que te gusta. Las 3 y casi 10 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, nos vamos ahora a otra de las secciones, en La Edad de la Mentira. La Edad de la Mentira. Siglo XIX, finales del siglo XIX, Brasil, el norte de Brasil, Amazonas, aparecen una serie de sectas, de grupos con unas ideas muy, muy radicales. Creían en cosas extrañas, creían incluso que la Tierra era plana, pero la cosa se complicó. Tanto que hubo una guerra que se conoce como la Guerra de los Canudos entre esos dos grupos de fanáticos y el Estado. El conflicto tuvo lugar entre 1896 y 1897. Los llamados rebeldes consideraban que se trataba de un grupo, un movimiento social religioso que se oponía a una serie de creencias que defendía el Estado. Eran grupos extraordinariamente mesiánicos, creían en la llegada de un enviado de los cielos. Podemos pensar que estaban un poco locos, pero que este grupo de místicos tenían y tiene mucho que ver con lo que después se había producido en diferentes sitios de Brasil. Por ejemplo, un golpe de Estado en el año 97. Del siglo pasado, claro, del siglo XIX. La localidad de Canudos, en consecuencia de ese conflicto, de ese enfrentamiento bélico, fue destruida. Se trató de un combate tremendo. Era la llamada Guerra del Fin del Mundo. Una guerra de tinte apocalíptico, porque así eran las ideas de estos grupos que existían en el norte de Brasil. Incluso en las novelas de Vargas Llosa, en una de ellas, se habla de ese conflicto, de esa guerra absolutamente desconocida. Y este grupo no representaba más, pero sembró la base de una serie de creencias que se mantuvieron en el tiempo. Siempre existieron algunos focos de creencias extrañas, conspirativas, y ese tipo de creencias tuvo mucho que ver con un movimiento que se llama ahora, que surgió décadas después y que se conoce como el integralismo. Para conocer su origen nos situamos en el siglo XX, en los años 20 del siglo XX. Amarga baja, amarga baja. Y como germen de ese grupo hay unas creencias y nace a partir de un movimiento que se llama Los Integralistas y de una serie de libros que tradujeron al portugués. Y que provocó la aparición en 1932 del grupo Acción Integralista Brasileña. Y esas ideas llegan al mundo de la política Los miembros de este grupo de los integralistas se visten de uniforme, desfilan, parecen casi militares, y militares son muchos, y toman como símbolo el sigma del abecedario griego y se lo graban en una serie de brazaletes que se ponen en la parte muy cercana al hombro. Parecían casi grupos nazis. Y se saludaban con el brazo en alto y con un grito que decía Anuel, y ese grito significaba soy tu hermano. Y en esa época hay un libro que traducen al portugués que se convierte en algo así como una biblia. Se titula Los protocolos de los sabios en visión, un libro que convierte a los judíos en la causa de todos los males, y que tuvo mucho que ver su traducción con el nacimiento de algunos grupos en la Alemania nazi, que tuvo mucho que ver con el nacimiento del nazismo. Ese libro hoy sabemos perfectamente que es un mito, que es toda mentira, que es una leyenda, pero caló hondo y se nutren las creencias en ese libro, en ese trabajo que también apareció en Brasil. Aunque logran casi 200 de alcaldías, ese grupo no triunfa. Lo grande en el mundo de la política, pero tiene una presencia social muy importante. Y durante todo ese tiempo tuvo contacto con ellos tanto Hitler como Mussolini. Sí, el nazismo y el fascismo tuvo mucha relación con ellos, con este grupo, con los integralistas en Brasil. Grupo que después desapareció, pero no pasó la historia porque volvieron a renacer en el año 1994. Y lo explica el periodista, el investigador brasileño Pablo Villarrubia, un reportaje en la revista La Aventura de la Historia. Son los neointegralistas que hablan en contra absolutamente de todo, en contra del aborto, en contra de las mujeres, en contra de otras razas, y dicen que el mundo está gobernado por una serie de personajes que casi vienen del más allá. Ellos dicen que son los Illuminati y que llevan a cabo el nuevo orden mundial. ¿Os suena un poquito? Y estos personajes, los neointegralistas, se les relaciona también con el nacimiento en Brasil de las fake news, y utilizan como uniforme una vestimenta. Una vestimenta que es algo así como la bandera de Brasil. Es una vestimenta que llaman verde y amarilla. Verde amarillo. 2 años y 2 días después del asalto al Capitolio en los Estados Unidos, ellos están metidos de lleno en el asalto, intento de golpe de Estado en Brasil. Todos sabemos que el asalto al Capitolio en los Estados Unidos en el año 2020-21 tuvo mucho que ver con un grupo, el grupo Quantum, un grupo con una serie de ideas que también tuvieron su vivencia en el mundo de la política. Creencias en creencias irracionales, en la Tierra plana, en una serie de cosas, en el nuevo orden mundial, en los Illuminati, creencias muy parecidas a las que tenían estos grupos en Brasil. Sobre este tipo de grupos y sobre QAnon aparece un libro sobre este grupo apocalíptico, alocado, político. Apareció un libro titulado La gran conspiración de QAnon, de un periodista español conocido de todos nosotros, que estuvo en La Rosa de los Vientos y que vuelve a estar hoy. Él es y nos cuenta un poco la última hora sobre este grupo, Óscar Herradón. Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Óscar, ¿se pueden ver similitudes entre el hecho de Brasil el otro día y el asalto al Congreso, el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, entre QAnon y estos, sean quienes sean, en Brasil? ¿Hay similitudes? ¿Son reales estas similitudes? No solamente la fecha, 2 años y 2 días después fue el asalto, pero ¿hay similitudes en el comportamiento, en la actitud? Bueno, yo diría que más que similitudes, Bruno, ¿no? Yo el otro día cuando estaban reponiendo lo que sucedía, ¿no? En el 24 horas creo que estaba viendo y reponiendo lo que estaba sucediendo en lo que había sucedido pocas horas antes en Brasil, ¿no? Asaltando todos los edificios gubernamentales, ¿no? Y los símbolos de la democracia, pues lo primero que te viene a la mente directamente no es a ver si esto va a terminar en una guerra civil, eso es después, ¿no? Sino directamente el Capitolio, ¿no? Ha vuelto a pasar y ha pasado exactamente 2 años después, ¿no? Luego, además, la forma en que asaltaron los edificios, la forma en que iban ataviados, la forma en que todos esos seguidores bolsonaristas hacen una especie de política muy similar a los seguidores de QAnon, a los seguidores de Trump, pero que muchos de ellos eran de QAnon, y también hay similitudes, si quieres ahora hablamos de seguidores de QAnon con seguidores de Bolsonaro, pero es que hay muchísimos, de hecho al propio Bolsonaro lo llaman en la prensa, en algunos medios de comunicación, lo han bautizado, ¿no?, como el Trump caribeño, ¿no? O sea que tampoco es, no es ni siquiera extraña esa vinculación, porque es que son evidentes las similitudes. También en las creencias, fíjate, unos días antes de que se produjera el asalto, a mí me llamó muchísimo la atención esa imagen, la gente, los bolsonaristas, los que luego han montado este golpe de Estado, este asalto, intentando contactar con seres de otros mundos gracias a sus teléfonos móviles, que se los ponían sobre la cabeza, que miraban hacia arriba, que tapaban para quitar la luz y la volvían a poner desde sus manos. Tiene unas creencias un tanto extrañas, ¿no? Bueno, está plagado, está preñado de conspiracionistas todo lo que rodea a, no solo a los seguidores de Trump y a los seguidores de QAnon, muchos otros que no son de QAnon también son conspiracionistas, sino a los propios seguidores de Bolsonaro, ¿no? Esta gente que hace estas parafernalias, que tienen unas creencias curiosamente estrafalarias, ¿no? Pues coinciden bastante, salvando las diferencias también en cuanto a cultura y a país, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta, el otro día leía una noticia en un medio estadounidense que hablaba sobre el fuerte calado de los seguidores y de la conspiración de QAnon entre los católicos estadounidenses, no los católicos de aquí de España, pero los católicos estadounidenses, y también los evangélicos, que hay muchísimos también en Brasil, ¿no? Entonces, decían que estaban cosechando muchísimos seguidores entre los católicos, y hablaban casi de una especie de cruzada celestial, tanto la de Bolsonaro como la de Trump, para limpiar toda esa ciénaga, esa corrupción, que si ahondamos un poquito más en esa ciénaga y en esa corrupción, no solo han estado los medios que ellos atacan, sino sus propios dirigentes, ¿no? Porque Trump ahora mismo tiene causas abiertas y el propio Bolsonaro es muy probable que ahora le abran alguna causa por lo que ha pasado en Brasil, pero también antes, ¿no? Con respecto a cómo ha administrado el COVID durante estos años de mandato y muchas otras cosas. O sea que la ciénaga podríamos decir que la tienen ellos muy cerquita, ¿no? Estos paralelismos han provocado que incluso apareciera una fotografía en redes, una fotografía, tenemos una imagen de la persona, de una de las personas que capitaneó el asalto al Capitolio, vestido como un búfalo, con cuernos, una historia verdaderamente llamativa y horrorosa. Y luego también ha aparecido una persona en Brasil en este ataque, este asalto que ha existido a los principales órganos de poder en Brasilia, una persona vestida de la misma forma, disfrazada de la misma forma, que representa un poco la idea de la ancestralidad, la idea de lo auténtico, volver a las raíces. Sin embargo, esa fotografía que ha tenido tanta difusión no es real, es un poco un fake, es una fotografía real, pero no corresponde a esa fecha, pero sí nos da idea de las similitudes que existen entre unos y otros. Bueno, yo diría que es uno de los ejemplos más claros, ¿no?, de esa similitud. Es curioso porque esa foto, cuanto la hemos visto, se ha hecho viral, ha aparecido en los medios de comunicación de todo el mundo, pues lo primero que te viene a la mente es el caso del Capitolio y que este personaje había entrado así a asaltar también los edificios constituyentes en Brasilia. Pero no, la fotografía realmente no es un fake, como bien dices, sino que es una fotografía tomada durante el día de la celebración de la independencia brasileña, Bruno, en 2021. Pero bueno, ya sabemos cómo todos estos grupúsculos se organizan y saben utilizar muy bien también y viralizar a través de las redes memes, historias. En este caso parece que incluso hayan sido los contrarios precisamente a los bolsonaristas, a los miembros de QAnon, a los trumpistas, ¿no? Utilizando esos mismos fake y esas mismas confusiones mediáticas, pues en este caso sus adversarios políticos, un poco para sembrar cizaña, ¿no? Esto es lo que habla, es de un mundo muy polarizado. Por ejemplo, Jake Angeli, ¿no?, que es como se llamaba ese bisonte o ese personaje vestido como si fuera una especie de hombre ancestral que reivindicaba las raíces de Estados Unidos, que Estados Unidos, como todos sabemos, es un país muy reciente y no había por allí. Sí que hubo vikingos, pero vamos, en zonas que no tenían mucho que ver con lo que es ahora Estados Unidos. Y pues lo cierto es que Jake Angeli al final fue condenado a 3 años y medio de cárcel. Es curioso porque lo hablamos, seguro que lo recuerdan los oyentes, Bruno, ya hablamos de él en su momento en relación a este personaje y fue un tipo pacífico, ¿no? No llegó a liarla, pero es verdad que su... A liarla me refiero de forma violenta, porque otros de sus acompañantes sí que fueron muy violentos. Él no lo hizo, pero sí que su imagen era bastante imponente, ¿no? Y trascendió barreras también, ¿no? Entonces, en este caso son muchas las similitudes entre ambos movimientos, está claro. Hablamos contigo a propósito de este personaje, pero en el momento en el que aparecía tu trabajo, tu libro, en la editorial de Tafe, La gran conspiración de QAnon, apareció hace unos meses. ¿Qué podemos decir hoy de QAnon? ¿Sigue existiendo? ¿Sigue teniendo la fuerza que tenía entonces? Bueno, la fuerza que tenía entonces, por cómo uno, si uno hace un seguimiento de los medios estadounidenses y de todos los grupos, desde este lado, perdón, como que estar allí, si uno está allí, pues me imagino que puede sacar muchísimo más información, pero ahora que está todo tan globalizado, pues uno puede sacar bastante información también de blogs, de distintas cuentas de esta serie de personajes. Siguen activos algunos, no tiene la fuerza que antes, Bruno, es evidente, no tiene la fuerza que tenían cuando Trump estaba en el poder, entre otras cosas porque parece que Trump ganara entonces las elecciones y otra serie de conquistas, entre comillas, que tenía ese supuesto enigmático ciudadano Q, se consiguieron, otras no se lograron, muchas cosas de las que dijo que iba a hacer Trump no las pudo hacer, pero es cierto que sigue el nombre de Trump está todos los días en los telediarios, vuelve a estar ahora porque parece que se quiere presentar de nuevo en las siguientes elecciones de 2024, no sabemos si le dejarán o no por las causas abiertas. Todo está siempre un poco en el filo, porque el otro día mismo salía que Joe Biden, en una de las residencias de Joe Biden, habían encontrado también documentos secretos cuando era vicepresidente. O sea, una madeja de cuestiones políticas muy muy delicadas, pero sí que es cierto que estos personajes de QAnon aún siguen ahí. Se ha sabido, por ejemplo, hace unos meses, me imagino que lo hablasteis en el programa, cuando aquel personaje entró en la casa de Nancy Pelosi, y golpeó con un martillo a su marido, ¿no?, que lo dejó inconsciente y muy grave, un tal David the Pipe. Pues resulta que este personaje hay una serie de blogs de WordPress que han sido cerrados y cancelados, lo estuve leyendo el otro día, que decían que recogían entradas de este personaje hablando de diversos temas, desde conspiraciones a extraterrestres, a toda otra serie de cosas, e incluso de QAnon, hablando de una forma de restituir QAnon, ¿no? Es decir, que estos personajes que están causando daños físicos reales, como es el caso de este hombre que entró en casa de Nancy Pelosi, pues están, parecen estar vinculados, o al menos son simpatizantes de los seguidores de QAnon, ¿no? O sea, QAnon no tiene esa potencia que tenía a partir de cuando surge y hasta 2020 más o menos, 2021, pero siguen estando ahí, ¿no? Y no solo ellos, sino que hay todo un entramado de difusión de burbujas mediáticas y de difusión de fake news y de mentiras que trascienden los países, que trascienden barreras y que calan mucho en la sociedad, y que es el peligro de los conspiracionismos también, ¿no? Y esa gente está ahí, sigue estando ahí. Es más, una puntualización solo, Bruno, porque si no me voy por las ramas. Resulta que Elon Musk, que ahora está liando la parda en Twitter, ha restablecido cuentas, no solo la de Donald Trump u otra serie de personajes de su gabinete que estaban involucrados o relacionados con algunos asuntos turbios y que además se relacionaron también o los relacionaron también con QAnon, sino una serie de personajes vinculados a la alt-right o a la extrema derecha estadounidense, que incluso estaban, fueron los que financiaron todos esos movimientos que aludían a que había robado las elecciones Biden y que después terminó con el asalto al Capitolio, nada menos. O sea que en ese sentido están activos todavía. La verdad es que lo vamos a decir con la voz en bajita, pero da la sensación de que Elon Musk podría pertenecer a QAnon, por lo menos a su corpus de creencias, de ideas, y lo que en alguna ocasión ha defendido no está tan lejos de las ideas conspirativas de QAnon. Esas ideas, esos mitos en los que creen, esas barbaridades, porque no es que crean que los extraterrestres existen, no, creen que están aquí, han poseído a los que mandan aquí y hay un nuevo orden mundial que está detrás de las cosas. Esas ideas están más allá de la existencia de esos grupos o de la fuerza de esos grupos. En lo que es inmortal o lo que quieren hacer inmortal son los comportamientos, las ideas, las creencias que tienen. Esas creencias en alguna ocasión, con QAnon por ejemplo, llegan hasta el punto de creer que la Tierra no es redonda, sino que es plana, y otra serie de cosas. Sí, bueno, el propio Elon Musk es curioso, porque una de estas mentes prodigiosas, de como otras tantas de los medios de comunicación y de la nueva tecnología, de los grandes de Silicon Valley, toda esta gente que en su día parecía un personaje bastante serio, ¿no? Desde luego un visionario, pero que en los últimos tiempos, Bruno, como bien dices, parece casi un seguidor de QAnon, ¿no? Ya él empezó a un poco antes de adquirir Twitter y liar la parda con esa adquisición y con las cosas que está haciendo, con los despidos, con el reactivar cuentas de personajes turbios, pues resulta que el propio Elon Musk afirmaba cuando en pleno COVID como que el gobierno estaba haciendo algo terrible al confinar a la gente, ¿no? Era prácticamente, no llegaba a ser un negacionista, pero sí que era un personaje que clamaba contra esos confinamientos, en la línea muy seguida en gran parte por los trumpistas y por muchos otros seguidores del negacionismo, ¿no? Lo que pasa que en ese sentido, Bruno, parece que lo que hacía Elon Musk era un poco defender que necesitaba que sus empresas tuvieran a los trabajadores ahí dando el callo, ¿no?, para ganar más y más millones, para aumentar esa gran cifra de ceros que tiene en su cuenta, ¿no? Pero bueno, es un personaje que es polémico y que parece en ciertas formas en sus expresiones pues estar vinculado un poco, si no a los seguidores de QAnon, sí desde luego a los seguidores de Trump, ¿no? La gran conspiración de QAnon, así se titula el libro. A propósito de lo que ha ocurrido en Brasil, hemos vuelto a hablar con él, es periodista, amigo y muchísimas cosas, ha estado en muchísimas publicaciones en la revista Enigmas y en otras. Óscar Herradón, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. Mil gracias a ti, Bruno. Repartirnos lo vivido y conservar. Finales del siglo XIX, aparecen una serie de movimientos, una serie de ideas y provocan finalmente en Brasil la guerra de los canudos. Años 20 del siglo XX, años 20, 30, 40, aparece un movimiento, el integralismo. Y tienen una serie de creencias religiosas y políticas un tanto extrañas, el integralismo. Que reaparece, renace el neointegralismo en Brasil en 1994 aproximadamente. Y que puede o no estar vinculado a los hechos que todo el mundo conoce que han ocurrido recientemente. Año 2021, asalto al Capitolio. Un asalto, un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos protagonizado por QAnon, esa especie de secta conspiracionista. Y en el año 2023 se produce un fenómeno parecido, pero en Brasil, asalto a los principales órganos del poder en Brasil. ¿Dónde? En Brasilia, en la capital. Han pasado muchos años, no hay un vínculo directo entre un acontecimiento y otro. No hay un vínculo aparentemente, pero lo que sí que hay es una serie de creencias más o menos iguales en todos. Más de 100 años de una serie de creencias casi apocalípticas y conspiracionistas que están detrás de esta edad de la mentira. La Rosa. Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y ahora mismo aquí en La Rosa de los Vientos hablamos de cine. Actualidad en The City Marte, como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablamos en de cine, hablamos en The City Marte y hablamos, vamos hoy con la actualidad, ya que nos habla de cómo se encuentra en el país que la madre absoluta del cine, el cine de nuestro país, el cine español. ¿Dónde? Pues ahora lo vamos a saber. Y es que el cine español triunfa por la puerta grande en Francia, José Manuel. Pues hombre, efectivamente, porque mira, Asbestas, Asbestas, nuestra película favorita, ¿no? Ha ganado el premio a la mejor película internacional en los premios Lumière. Los premios Lumière son como los Globos de Oro en Francia. Llevan ya 28 años otorgando estos premios. Son cerca de un centenar de críticos, críticos no franceses, claro, de 36 países distintos, ¿no? Asbestas, premio a la mejor película internacional. No solo eso, Pacifiction, la película de Albert Serra, la película que ha sido totalmente olvidada en los Goya, ya me explicarán por qué. Tres premios Lumière, mejor director, mejor fotografía de Arthur Tort y Benoît Magimel como mejor actor. Bueno, los Lumière han consagrado como mejor película a La Nuit del 12 de Dominique Moll. La mejor actriz ha sido Virginie Efira por Los Hijos de los Otros. Y bueno, por no contar todo, que es una lista muy larga, la mejor película de animación, que la tenemos aquí en España, El Pequeño Nicolás, ¿Qué esperas para ser feliz? Esta deliciosa película de animación. Y mira, eso no es todo, porque ya que hablamos de cine español, hay que recordar que Mamá Cruz, la película de Patricia Ortega, con Kitty Mamberg de protagonista, está ya en el Festival de Sundance, el primer festival del año, el primer festival importante internacional. Y Matria, la película de Álvaro Gago, está seleccionada ya en la Berlinale, en el Festival de Berlín, en la sección Panorama. Y Sika, de Carla Subirana, en la sección Generation. De manera que muchas películas españolas triunfando fuera de España. Nos alegramos muchísimo de ese triunfo en Francia, en la capital, en la meca del cine español. Pero en España, en nuestro país, la gente no se recupera la taquilla. La semana pasada contábamos que había habido un subidón. Esta semana, todo contrario. Todo lo contrario, el bajón, ¿no? Pues una caída de 2,5 millones de euros, nada menos, hasta los 5,800,000, casi 900,000. Bueno, todas las películas bajan. Avatar, El sentido del agua, ha bajado un 41%, ha recaudado, que tampoco está mal, 2,780,000. Lleva ya 40 millones de euros recaudados en España. Y te lo voy a decir, 2,000 millones de euros en todo el mundo. Esto es verdaderamente el negocio del cine. Así es como se consigue, ¿no? Bueno, en España, detrás de Avatar, pues siguen las mismas. El Gato con Botas, El Último Deseo, ha hecho 817,000 euros y Megan, 605,000. Las cinco primeras películas, las cinco bajan, fíjate. Avatar, el 41% que decíamos, ¿no? Un 11% El Gato con Botas, que es el que menos ha bajado. Y luego un 26%, un 46% y un 41%, verdadera bajona en la taquilla. Asbestas, de la que hablamos hace un momentito, repite en la octava posición de la taquilla, que no está mal, y rebasa ya los 4 millones de euros. Ha recaudado este fin de semana pasado 118,000. Y bueno, sabes que siempre me gusta darte un dato que puede ser revelador, además de las cifras generales, ¿no? El estreno español del fin de semana, el estreno, por supuesto, muy esperado, La Piedad, la película de Eduardo Casanova, ha recaudado 7.700 euros en 19 salas. Esto es una auténtica pena. Desde luego que sí, la cifra es muy, muy baja, muy, muy baja. Hablando de cifras, en todo lo contrario, Avatar, 2.000 millones de euros. Su creador, su director, su alma mater, James Cameron, llega a final de mes en esta ocasión, ¿no? Llega a final de mes él y toda la tropa de los que han hecho los avatares estos que están siendo, ¿no? Verdaderamente sí, es un poco lo que se esperaba. En España arrancó bien, después ha caído, otra vez subió y otra vez ha bajado, cosa que no es frecuente. Las películas suelen bajar siempre a partir de la segunda semana, ¿no? Bueno, en España 40 millones de euros, por supuesto, no sé si en el año 23 va a haber alguna película que recaude tanto, ¿no? Y en la recaudación mundial, pues eso, 2.000 millones. ¿Qué vamos a decir? Parece parece que va a ser la película más taquillera, no solamente de estos últimos tiempos, sino seguramente de estos últimos años en el mundo del cine. Lleva ya 2.000 millones de euros recaudado. Hablando de recaudación, la persona, una de las personas, uno de los actores protagonistas de la película que vamos a comentar ahora, también es un seguro en el mundo de la recaudación. Hablamos de Brad Pitt, hablamos de Babilón. ¿Y tú qué? ¿Perdón? Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías? Siempre quise ser parte de algo grande. Me encanta esa respuesta. Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más importante que la vida. ¡Sí! Está escrito en las estrellas. ¡Soy una estrella! Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosas divertidas, no en cosas aburridas como impuestos. Querría que todo el mundo estuviera siempre de fiesta. Brad Pitt es el único hombre, la única persona en todo el mundo que es capaz de, de obligarte a estar vigilando a tu madre, a tu hermana y a tu hija. Tiene 59 años. Sí, no. Parece que tiene la mitad, verdaderamente. Sí. Es una estrella, sigue guapísimo, las cosas como son, y él verdaderamente, bueno, pues lo es todo en el cine, ¿no? Y con él, Margot Robbie, que le va alcanzando poquito a poco. Bueno, estamos hablando de Babylon, la película de Damien Chazelle, que ha producido Olivia Hamilton, Mark Platt y Matthew Plouffe. El guion es de Damien Chazelle, el director, y Brad Pitt, Margot Robbie, los protagonistas, junto con Diego Calva, una auténtica revelación. Bueno, Damien Chazelle es uno de los directores, yo creo que más potente de las últimas generaciones del cine americano. Su currículum todavía no es muy largo, son 5 películas, pero está lleno de éxitos. Detrás de Guy and Madeleine, On a Park Bench, del año 2009, que no tuvo todavía mucha repercusión, llegaron Whiplash, que ganó en el 2014 3 Oscar, luego la fantástica La La Land, ¿no? 6 Oscar, que fueron todos los importantes, menos el de mejor película, que los académicos le dieron a otra, pues porque sí, ¿no? Luego First Man, en el 18, el retrato del astronauta Neil Armstrong, y esta Babylon, que acaba de llegar a la cartelera. Babylon, pues es un fresco descomunal, que parte del Hollywood de los años 20 del pasado siglo. Como en La La Land, comienza con un extraordinario plano secuencia que nos sitúa en una fiesta en casa de un magnate de la industria. Y cuando digo fiesta, me refiero a la madre de todas las fiestas, con ríos de licor, drogas de todas las clases, música incesante y un enorme revoltijo promiscuo y apocalíptico en el que se mezclan todos los estamentos sociales y artísticos vestidos de smoking o en todos los grados de desnudez, más bien en todas. Bueno, en medio del desenfreno total, Manny Torres trata de controlar y de resolver cuantos caprichos le plantean los efervescentes invitados. Y cuando sale el hombre un momento al exterior, presencia, diría que asombrado, pero ya nada lo asombra, la llegada del ciclón Nelly. Nelly Laroy, una aspirante actriz que irrumpe en la fiesta y en la vida de Manny, arrasándolo todo en un torbellino. Y por allí anda también Jack Conrad, el galán insustituible, la estrella de la pantalla. Saliendo de su tercer o cuarto divorcio y tratando de ahogarlo, el divorcio y también su vida, en champán del caro. Bueno, sobre el triángulo bastante irregular que forman estos tres, gravita el grueso de la película. El otro protagonista es Hollywood, es el cine. Su historia, su evolución, con todos sus vaivenes, sus personajes principales y secundarios, héroes y traidores, sus escenarios reales, sus decorados falsos y multicolores, sus músicas, sus glorias y sus fracasos. Son 3 horas, Bruno, de relato frenético para retratar este Hollywood que brillaba forzosamente y escondía sus zonas oscuras, que albergaba grandes estrellas y grandes negocios. Y de pronto llegó el sonoro, una revolución, nuevas técnicas, nuevos retos y un relevo dramático. Muchos actores y actrices no sabían interpretar o sus voces eran un desastre. Bueno, todo cambia para que en el fondo todo siga igual, porque Hollywood es un camaleón y la industria se reinventa después de cada hecatombe. Chazelle retrata con agudeza y desde luego sin contemplaciones a toda la fauna local. Unos sobreviven, otros nacen a la fama y la riqueza, otros languidecen y desaparecen por mano propia o ajena. Por aquí están todos, el gran actor, la actriz del momento, el productor omnipotente, el conseguidor, la periodista despiadada, el gángster, todos hombres y mujeres movidos por la ambición, la codicia, el dinero y una vida inalcanzable para muchos. Bueno, es un panorama desolador, revestido de una puesta en escena abrumadora y con una intensidad que no decae en casi todo el metraje. Quizá haya algún momento de pausa, nada raro en un filme de tales proporciones. Si hemos visto que comienza con un vuelo orgiástico sobre más de 300 personas que se drogan, bailan y mantienen sexo, es comprensible que no todo el metraje tenga la misma potencia. La potencia también inunda el final de la película, con un descenso a los infiernos que muestra lo más oscuro de aquel Hollywood y un viaje alucinado de Manny, que como el astronauta Bowman de 2001, Una Odisea del Espacio, ve pasar ante sus ojos todo el tiempo y el espacio, todas las películas de la historia, porque Babylon es una crónica febril y apasionada, pero también un canto de amor al cine. Un canto de amor al cine, porque precisamente es eso, es una película que muestra cine sobre el cine, porque no hay mejor guión y mejor idea para hacer algo que ese algo, que es el mundo del cine. El mundo de Hollywood se ha convertido en protagonista y en que ha dado muchísimos guiones y muchísimas ideas. Y precisamente en varias de esas ha estado Brad Pitt. Pues sí, han estado Brad Pitt y Margot Robbie, que además tenían muchas ganas de coincidir y han coincidido en esta película, pero tampoco tienen ningún plano juntos, de manera que, bueno, se habrán visto en el rodaje, no digo que no. Efectivamente, ha habido muchas películas sobre Hollywood, sobre el mundo de Hollywood, pero esta es una más, a lo mejor no es la mejor, pero desde luego es una película verdaderamente abrumadora a todos los niveles. Vamos ya con el Super 10. ¿Qué nos sitúa la lista esta semana? En el puesto número 10 a... Bueno, pues aquí sigue Megan, la película de Gerard Johnston con Amy Donald, Jenna Davis. 2 semanas en la lista y repite posición porque casi todas repiten, ahora lo veremos. 8, 9. 9. Broker, la película de Kore-eda, Hirokazu Kore-eda, 4 semanas en el Super 10. En el puesto número 8. También repite, claro, El gato con botas, El último deseo, de Joel Crawford, con Antonio Banderas y Salma Hayek haciendo las voces de estos gatitos deliciosos. 7. Close, de Lucas Dunn, la película realmente entrañable, con Eden Dambrin, Gustav de Baele, 8 semanas ya en el Super 10. 6. Bueno, una película que baja un puestecito un poco, After Sun, la película de Charlotte Wells, lleva 3 semanas en el Super 10. 5. Pues también cede un puesto a Avatar, El sentido del agua, a pesar de estos taquillazos, claro, como ahora ha bajado, pues también baja en el Super 10 en su 5ª semana. 4. El agua, de Elena López Riera, con Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina, 10 semanas en el Super 10. Es Super 10 y además es la película de la semana, no porque suba mucho, sino porque es la única que sube. Una película española, película de la semana, se encuentra en el puesto número 4, pero desde luego no es la última película española en esta lista. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 3? Pues es que ahora ya son, esto habla ya en español. Mantícora, de Carlos Bermúdez, 3 semanas en la lista, las 3 en la misma posición. 2. Otra película que es una auténtica delicia, La maternal, de Pilar Palomero, su segunda película, tras Las niñas, con Carla Quílez, esta chiquilla, que es una delicia, 9 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues eso, Asbestas, ¿cuál iba a ser? Nuestra película favorita, como digo, ya es también Super 10, 10 semanas en la lista, esto es verdaderamente dificilísimo, ¿no? 2 películas españolas con 10 semanas en la lista y otra con 9, que va a ser Super 10, pues la próxima semana. Un auténtico éxito de nuestro cine, Bruno. 11 semanas en el puesto número 1, triunfando en Francia, triunfando en las salas españolas. Asbestas, tenemos un número 1 para rato, no sé cuánto, pero para mucho, ¿eh? Pues sí, la verdad es que las demás se van acercando, pero Asbestas resiste muy bien y como además va a estar bastante tiempo en cartelera porque va a ganar muchos Goyas y van a seguir exhibiéndola, pues igual sí que tenemos un número 1 para mucho rato con Asbestas. Y la semana que viene desvelaremos muchas más cosas aquí en el Callejón con José Manuel Escribano, El mundo del cine del sitio Marte. José Manuel, gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Y ahora, si no me crees, cuéntalo, Silvia Casasola nos habla sobre las antiguas civilizaciones y creencias y el mundo del mercurio. El mercurio es el único metal que se mantiene líquido a temperatura ambiente. Su color plata y el poder de disgregarse en bolitas y a la vez unirse de nuevo hizo creer a los antiguos que tenía propiedades mágicas casi sobrenaturales. Hoy vas a descubrir con asombro el uso que hicieron del mercurio nuestros ancestros. Lo usaron tanto que no sé cómo la especie humana ha logrado sobrevivir. Ten la mente abierta y recuerda que todo lo que te cuento está avalado por investigaciones científicas e históricas. Si no me crees, compruébalo. A ciencia cierta no se sabe quién descubrió el mercurio, pero sí su origen. En realidad, nuestros ancestros en lo que se fijaron primero fue en un mineral rojo muy llamativo que se encontraba en cuevas y que denominaron cinabrio. El rojo bermellón que vemos en las pinturas rupestres que dan color a los famosos bisontes de Altamira, pues fueron coloreados con cinabrio. ¡Un trabajo cojonudo! ¿Y cómo se obtiene el pigmento de una roca, te preguntarás, o de un mineral? Pues nuestros antepasados, que eran muy listucos, les dio por triturar esos minerales y obtuvieron un polvo rojo que usaron en cuevas de diferentes culturas, como la de 7000 a.C. de Catalhoyuk en Turquía, o la que se usó en la cultura de Yansao en China o en España, en la zona de Cantabria. Como vemos, el uso del cinabrio no tuvo fronteras, pues se puede ver también en sepulturas de Latinoamérica, como la de los Huancavelica de los Andes peruanos, o en la de los Olmeca en México, e incluso en tumbas de Egipto. Pero el premio gordo se lo llevaron los romanos, porque en un despliegue de ostentación para demostrar que tenían mucho, pero que mucho dinero, algunos nobles pintaron las paredes de su domu de rojo bermellón, que valía el triple de caro que el preciado azul egipcio. Cagada total. ¿Y qué tiene que ver el cinabrio con el mercurio, o como la llamaban los antiguos, plata derretida? Pues tiene que ver mucho, ya que uno de los principales componentes del cinabrio es precisamente el mercurio. ¡Sorpresa! El filósofo griego Teofrasto dejó escrito que habían logrado obtener plata líquida, como hemos comentado que llamaban. Y bueno, pues lo hicieron al machacar cinabrio mezclado con vinagre. Los experimentos y procesos fueron a más, y el médico y botánico griego Pedanio Dioscórides escribió que cuando se calienta el cinabrio en una concha de hierro convexa, se descomponía y la plata líquida resultante se condensaba en el contenedor, teniendo que despegarla para sustraer el mercurio. Es alucinante. ¿Y qué hicieron los antiguos con ese metal líquido que les fascinó? Pues parece que los ricachones fueron los primeros en querer disfrutar de sus propiedades mágicas. ¡Oh, qué listo que eres! Ese es el caso del emperador chino Qin Shi Huangdi, de la dinastía Qin. En ese tiempo los alquimistas eran como los químicos de ahora y pensaron que el mercurio era como un elixir de la juventud que curaba enfermedades e incluso te prolongaba la vida. Y claro, pues el emperador Qin Shi Huang, pues deseando comprobar las excelencias, comenzó a tomar dosis de mercurio mezclado con jade en polvo, pero en vez de rejuvenecer y mejorar la salud, lo que sufrió fue un fallo hepático y murió envenenado por mercurio mientras viajaba por el este de China. Y lo peor no fue eso, no. Lo peor fue que, además, la corte del emperador, para no alarmar a la población y que hubiese disturbios, mantuvieron el engaño de que el emperador estaba vivo. Y la comitiva de regreso, que duró 2 meses, atentos, 2 meses, tuvo que ir soportando la peste del olor a descomposición del cadáver del emperador. Tierra, trágame. Otros que se dejaron deslumbrar por las propiedades del mercurio fueron el Kumaragai Id Asman Istulun, fundador de la dinastía Tulun o Tulun, segundo gobernante de Egipto. Este construyó un recipiente lleno de mercurio en el que se tendía sobre la parte superior de cojines llenos de aire. Qué modernos, ¿verdad? Y se balanceaba así, como si fuera una nana para dormir. Eso sí, no sabemos si se dio algún baño que otro en el líquido elemento. Algo parecido se encontró en la pirámide de la serpiente emplumada, la tercera más grande de Teotihuacán, en México, donde en una cámara de 18,2 metros debajo del templo hallaron una balsa con grandes cantidades de mercurio junto con estatuas de jade, jaguares vigilantes y una caja llena de conchas talladas y pelotas de goma. Pasmao, manejao pasmao. Y claro, pues los alquimistas pensaron en el mercurio como la materia prima a partir de la cual se formaban todos los metales. Y muchos, muchos se frotaron las manos creyendo que habían dado con la clave para poder transmutar a capricho y obtener los diferentes metales puros como el oro. Pues eso, con tan solo variar la calidad y cantidad de azufre contenido dentro del mercurio. Y te preguntarás, ¿y por qué llegaron a esa conclusión? Pues resulta que el mercurio es capaz de disolver muchos metales, incluido el oro y la plata. Cuando el mercurio los disuelve, crea una amalgama de fusión, es decir, aleaciones de mercurio con oro, con plata o con ambos. Esta amalgamación se hacía en recipientes de hierro porque el mercurio es incapaz de disolver el hierro. Y precisamente ese era el proceso que usaban habitualmente los romanos. ¿Para qué? Pues para purificar su oro. Los romanos ponían una capa de amalgama y metían los objetos de oro al horno, obteniendo como resultado una lustrosa capa del más puro oro sin ningún rastro de mercurio. Pero claro, una cosa es usar el mercurio para obtener un oro más puro y otra muy distinta crear a partir de mercurio un metal puro como el oro por mucha variación de azufre que se realizase. Con lo cual, su gozo en un pozo. ¡Sos en toda la boca! Si bien más adelante los alquimistas dieron un paso más y descubrieron con alegría y asombro que si calentaban mercurio con sulfuro, obtenían como resultado cinabrio, con lo cual volvían al origen. Y es que el cinabrio, pues eso, que se pueda convertir en mercurio y volver a convertir en cinabrio, pues era un proceso aparentemente cíclico, inexplicable, que para algunos era similar al de la resurrección del cuerpo, por lo que le conferían al mercurio poderes especiales. Otros, como el alquimista y médico Teofrasto Paracelso, empezaron a teorizar que toda la materia estaba compuesta de tres bloques fundamentales: mercurio, sulfuro y sal. La tría prima lo llamaban. Y bueno, lo que llevó a siglos de intentos vanos de transformar un metal en otro. Si la han cagado, que la arregle. Y bueno, y como todavía no tenían conocimiento de la toxicidad del mercurio, pues siguieron viendo propiedades muy positivas en su uso. Por ejemplo, en la antigua Grecia lo ponían en ungüentos. En cambio, en Egipto y Roma lo utilizaban más en cosméticos. Eso sí, no sabemos qué efecto causaría. Y pasado el tiempo, pues fueron los artistas del Renacimiento quienes recuperaron el rojo bermellón del cinabrio para crear sus obras. Seguramente ellos padecieron los primeros síntomas por inhalación tóxica de mercurio al pintar sus cuadros, aunque pues no quedará documentado. Nos quedamos sin palabras, ¿no? Y algo similar les pasó a los sombrereros, ¿sí? Y te preguntarás qué relación guarda un sombrerero con el mercurio, pues vas a alucinar. En los siglos XVIII y XIX, muchos sombrereros creaban sombreros de fieltro para hombre y estaban hechos a partir de pieles de liebre y conejo. Por lo visto era la moda y todos llevaban sombreros. Y claro, para que estas pieles se mantuvieran unidas y se creara ese fieltro tan bonito, los sombrereros, ¿con qué los cepillaban? Con mercurio. Y claro, como era extremadamente tóxico, especialmente si se inhala, pues resulta que a los pobres sombrereros todos los efectos les iban al cerebro. Es demencial, es vergüenza ajena. Y uno de los primeros síntomas eran pues problemas neuromotrices, como temblores. Por lo visto, en la ciudad sombrerera de Danbury, en Connecticut, estos síntomas eran conocidos como temblores de Danbury. Y cuenta la leyenda que el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas está inspirado en uno de esos sombrereros con efectos tóxicos del mercurio. Y bueno, pues otros sombrereros también desarrollaron otros problemas, como problemas cardiorrespiratorios, se le caían los dientes o fallecían a edades tempranas. Madre mía, madre mía, madre mía. Si es que esto es para mear y no echar gota. Pero es que también les creaban los problemas psicológicos. Al parecer, a los sombrereros les cambiaba el carácter y se volvían un poco paranoicos. Y cuando los médicos les visitaban para documentar sus síntomas, estos se incomodaban y sufrían arrebatos. Vamos, que se iban contra el médico rápidamente. Lo bueno es que el mercurio solo afectaba a los pobres sombrereros y no a los clientes que los llevaban. ¿Por qué? Pues porque estaban estos sombreros protegidos con un forro interior. ¿No sospechoso? Pues no sé si será sospechoso. Entonces, ¿el descubrimiento del mercurio solo ha supuesto problemas? Pues no, eso no es cierto. Gracias al mercurio y a la tenacidad de los alquimistas y luego los químicos, se descubrió no solo el oxígeno, sino que, según los expertos, dio origen a la química moderna. Esto es un regalo de Dios. Pues sí, parece. Además de que el mercurio, pues, ha sido clave para el estudio de los gases, también ha sido una contribución magnífica para la salud y la revolución industrial. Y me explico. Gracias al mercurio se creó el primer medidor de la temperatura corporal. Pues esto, claro, es una herramienta importantísima para los médicos y también para los padres, porque te indica más o menos tu estado de salud. Y el creador de estos termómetros de mercurio fue Daniel Gabriel Fahrenheit, sí, un físico que desarrolló el primer termómetro de mercurio. ¿Os suena Fahrenheit? ¿A que sí? Pues eso. Y asimismo, esa medición de temperatura también fue clave para el desarrollo industrial de las máquinas a vapor, revolucionando el mercado laboral de Europa y el del resto del mundo. Tomo nota. Conclusión. Al ser un metal tóxico, hay que tener muchísimo cuidado con el uso que se dé al mercurio, porque si se inhala puede dañar los riñones, los pulmones y, lo que es peor, afectarte al cerebro. Lo bueno, que su uso en medicina, en la ciencia atmosférica o pasando por la química o la ingeniería, pues impulsó muchos campos de investigación en la ciencia que luego desembocaron en avances para todos. Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. Y como dice nuestro científico de cabecera, Albert Einstein, dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y yo no estoy seguro sobre el universo. Si no me crees, compruébalo. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos, las 12 en Canarias. Gracias. Bye, bye, guapísimos.